Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Ese despertar con música de guitarras afuera de mi ventana era algo que no había vuelto a vivir desde que, en mi adolescencia, Pablo, mi esposo, me llevaba serenata. Eran apenas las 10:45 de la noche y ya soñaba profundamente. Entre sueños confundida, escuché al trío. ¿Es para mí? No. Sí, sentí una emoción de esas que no sabes si darle salida a través del llanto o de la risa. Abrí la cortina y en la oscuridad, frente al trío de voces y guitarras, apenas alcancé a distinguir a tres pequeñas figuras enchamarradas, cada una con un ramo de rosas en los brazos más grande que ellas mismas. Eran mis nietos, hijas y mi esposo. Congelo ese momento en mi memoria para atesorarlo por siempre. Era mi cumpleaños. Al cabo de algunas canciones, la familia se despidió. Con el corazón pleno de agradecimiento, regresé a mi cama, miré al techo y con una sonrisa en la boca esperé a que el sueño llegara. Mientras pensé en aquello que Paola, mi hija, me suele comentar. Ella dice que entre las mamás experimentadas existe un hermetismo acerca de lo que les espera a las futuras madres. Que cuando anuncias tu embarazo, nadie te advierte sobre todas las peripecias, sacrificios y dificultades que te esperan. Y que con sorpresa las descubres poco a poco por ti misma. Porque estoy segura de que si te lo dijeran no habría hijos en el mundo, comenta medio en broma. Pues todo esto viene a mi mente y lo comparo con esta etapa de mi vida en la que tengo más años de los que me faltan por recorrer. Y me sucede lo mismo, solo que a la inversa. Me explico. Llegar a la vejez en este mundo hipermoderno y tecnificado se considera un pecado. Por todos los medios constantemente se nos recuerda que es algo indeseable. Se percibe como una etapa de deterioro, achaques, arrugas, disminución de la energía y calamidades de las cuales nadie quiere saber. Sin embargo, en este aspecto también hay una secrecía. Los que hemos llegado ya a esta etapa de la vejez, que por cierto se considera empieza a partir de los 55 años, no promocionamos, hablamos o le damos importancia a las maravillas que este momento de la vida te regala. Desde el momento en que pisamos el terreno de la real madurez, poco a poco y con grata sorpresa, descubrimos en nuestro interior cajones llenos de regalos que nunca imaginamos. Pegarnos un libro a la nariz impide poder leer sus páginas. Así vivimos mientras somos jóvenes. Hace falta la perspectiva, alejarse un poco para que a manera de observadores apreciemos el valor de la existencia y lo generosa que es. El primer gran regalo en la etapa de la madurez es que, a través de diferentes experiencias, como el ser abuelo o abuela, que es mi caso, logremos alejar el libro de la cara y podamos percibir las cosas mucho más claramente. Con esto eliminamos la paja de nuestra escala de valores y decidimos quedarnos solo con lo importante. De la misma manera, somos más fieles a nosotros mismos. La vida se vuelve más sencilla, menos complicada. Comprobamos y vivimos lo que Borges nos advierte. No pasa un día en que no estemos al menos un instante en el paraíso. Los ojos comienzan a apreciar cosas que antes simplemente no existían y que además son la estética del mundo. Valoramos más respirar, la naturaleza, el tiempo y la salud. Recuperamos el valor de los amigos, aprendemos a darnos un lugar en nuestra propia cotidianidad. Adquirimos el valor de decir no a lo que no nutre la vida y nos importa menos quedar bien o el qué dirán. Sobre todo, nos damos cuenta de que el corazón se expande y nos descubrimos diciendo, esto no está tan mal, es mucho mejor de lo que me esperaba. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.